Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Como toda la semana estamos juntos para poder repasar la lección, pero siguiendo el ciclo del aprendizaje. Y estamos ya en la lección número 9. Y el título de nuestra lección es Reforma, consecuencia del reavivamiento. Vamos a hablar específicamente de ese término reforma, qué significa, cuál es el contexto y qué aprendemos de ello. Para comentar esta lección está con nosotros el pastor Bruno Razo, quien es vicepresidente de la División Sudamericana, coordinador del movimiento Reavivamiento y Reforma en toda nuestra División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor. Un gusto. Y vamos a hacer una oración y enseguida vamos a continuar con nuestro bosquejo. ¿Cómo no? Padre nuestro que estás en los cielos, clamamos por la unción de tu Espíritu Santo en nuestra vida, para entender el repaso, para aplicar su contenido a nuestra vida y para experimentar una verdadera reforma. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Algunos años atrás mi padre consiguió comprar una pequeña propiedad que trató de construir inicialmente y la dejó por muchos años así como estaba. Y como resultado de todo eso, había una cierta incomodidad, especialmente a la hora de vivir. Las estructuras estaban mal acabadas, todo estaba a medias, no había los recursos para la construcción. Después de algunos años mi padre decidió remodelar, reformar la casa y dejarla mejor. Era una casa pequeña, así que él nos dijo a todos que vayamos a otro lugar para alquilar una casa en un lugar diferente, en cuanto la casa era reconstruida, remodelada, reformada. Después de casi un año, nuevamente volvimos para aquella casa y era completamente diferente, aunque era sencilla, simple, pero estaba completamente pintada, todo acabado, todo bien hecho. Ni siquiera la reconocimos de lo que era la casa original. Esa reforma fue bien hecha y esto es también un símbolo de la reforma que Dios quiere hacer en la vida de la persona. A veces algunos van a decir, yo ni lo reconozco, está tan diferente, tan cambiado. Este es el gran trabajo de reforma que Dios quiere hacer en nuestros corazones. El enfoque de la lección de esta semana es entender lo que significa crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este será el tema que enfocaremos en esta semana. Estamos en la segunda parte de nuestro bosquejo, es la parte de la exploración del texto, específicamente para tocar dos puntos, comprendiendo la reforma en primer lugar y también compromiso con la reforma. Dos asuntos, comprender en qué consiste la reforma y cuál va a ser nuestro compromiso con la reforma. ¿Cómo describe Pastor Bruno la reforma en la Biblia? ¿Cómo es descrito este concepto? Bueno, uno de los que la describe es el apóstol San Pedro y en su libro, en el capítulo 3, versículo 18, podemos leer lo siguiente. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Uno podría decir que reavivar, reavivamiento es reflotar un barco hundido. Y reforma es hacer que ese barco navegue y llegue hasta el puerto seguro. Buen ejemplo. Entonces, el Señor nos rescató del abismo de nuestra pecaminosidad, reflotó nuestra embarcación, reavivó nuestra vida, y ahora esa experiencia de reavivamiento se refleja en reforma. El reavivamiento es la renovación de la vida espiritual, y la reforma es el avanzar, el crecer, el aplicar, el practicar, el obedecer, el llegar a destino. Qué lindo. Está bastante claro y esto es un ejemplo claro de lo que significa reforma. Ahora, ¿qué podemos aprender del llamado de Josafat, por ejemplo, allí en la lección de esta semana que él hizo al pueblo de Dios? porque Josafat tenía angustia, leyó la Biblia y se dieron cuenta que estaban todos mal. Entonces, inmediatamente hubo algunas acciones concretas. Sí, las acciones concretas de Josafat que condujo al pueblo también tienen que ver con el reconocimiento de la necesidad de Dios, tiene que ver con la aceptación de que la lucha, la batalla no es mía, la lucha es de Dios. Tiene que ver con que hay situaciones que solo, como después lo va a decir el Nuevo Testamento también, Jesús, solo salen con ayuno y oración. No porque el ayuno y la oración tenga algo de milagroso o mérito de mi parte, sino porque es la expresión que muestra mi desesperación, mi clamor desesperado y mi pedido de intervención de Dios. Y de otra vez estar conectado, ¿no? Parece que estaban desconectados. Y ahora ellos querían conectarse otra vez con Dios, con su palabra. Se dieron cuenta que ellos nunca practicaron la Biblia. Están completamente fuera de los consejos de Dios. Y entonces dijeron, ¿cómo hacemos, Señor? Y ellos, para estar otra vez conectados, ayunaron para estar en contacto otra vez con Él, para saber qué hacer, ¿no? Reconectarse con Dios, reconectarse con su palabra, los lleva a reconocer el pecado, a confesar, a arrepentirse. Entonces va haciendo el círculo, ¿no? Que lamentablemente en el pueblo de Israel ellos tenían ciclos, ¿no? Dios actuaba en ellos, ellos se arrepentían, se convertían, eran bendecidos, crecían en su vida espiritual, se olvidaban, eran ingratos, desobedecían, adoraban ídolos, otra vez volvían al fondo del mar. Y de allí otra vez el Señor los rescataba. Reavivados otra vez, y en fin. Hay una segunda parte que habla acerca del compromiso con la reforma. Cómo debiera ser, adquirido, cómo debiera ser nuestro compromiso con la reforma. Bueno, tiene que ser total y completo. El mejor sermón que puede predicarse es el testimonio de una vida bondadosa y cortés, dice Elena de Huay. O sea, el mejor sermón que yo puedo predicar no es lo que yo digo con palabras, sino lo que yo hago con hechos. Ya hemos escuchado refrán popular, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eso invalida. Ya hemos escuchado que a veces lo que gritamos se siente tan fuerte que apaga lo que hacemos. Entonces, la mejor manera de predicar, la mejor manera de vivir un proceso de reavivamiento y de reforma es con una conducta, con un testimonio, con una vida aplicada que guarda relación con el mensaje y con la palabra de Dios para nosotros. Y el ejemplo siempre es Jesús. Ya desde sus primeros tiernos años, habiéndose encarnado en la miseria de nuestros pecados, dice que Jesús crecía en sabiduría, o sea, mentalmente, en estatura, o sea, físicamente, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese era el crecimiento integral de Jesús que debe ser el modelo de desafío para nuestro crecimiento. Y es que algunos piensan, Pastor Bruno, que, bueno, mi vida espiritual, yo leo mi Biblia, yo voy a la iglesia, yo cumplo los mandamientos de Dios, en fin, entonces yo estoy bien con Dios. Pero hay algunos hábitos físicos, algunos hábitos de salud que todavía no consigue vencer. Dominio propio, come en todos los momentos, come cosas inadecuadas, no practica ejercicio. ¿Qué tienen que ver los ejercicios con la vida de reforma? ¿Será que Dios esté interesado apenas en la vida espiritual? Usted ya mencionó un poco sobre eso. Elena de Huay dice que es tan pecado violar las leyes de salud como violar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el autor de ambas leyes, que en el fondo es la misma, es Dios. Y el autor de este cuerpo es Dios. Es Dios quien estableció leyes que garantizan mi salud física, mi salud mental y mi salud espiritual. Por eso dice, no se olviden que ustedes fueron comprados por precio. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo, como en vuestro espíritu. Por eso dice, si comen, beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, la reforma tiene que involucrarme todo, ¿no? Todo, mi comida, mi bebida, mi descanso, mi trabajo, mi ejercicio físico, mi carácter, todo. Y son asuntos de principios lo que tenemos que considerar, ¿no? Porque en la Biblia no dice tal cosa, algunos dicen, ¿no? Pero es el principio fundamental, el principio de salud, el principio de integridad, el principio de cuidar del tiempo de los demás, del mío, en fin, hay muchos otros asuntos. Tenemos que ser, llega tarde a todas las cosas, pero es un buen cristiano. No hay una reforma, la reforma nos corrige en todos los aspectos. Así es. De la vida. Así es. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿En qué aspectos de la vida tú consideras que has cambiado algo? Ponte a pensar un poco, los últimos 5 años, por ejemplo. ¿Qué cosas hacías que ya no haces más? ¿O qué cosas debieras hacer y que haces hoy? Inclusive algunos retrocedieron un poco. Por eso es que reforma tiene que ver, como ya se dijo, con crecimiento. No es decrecimiento, sino crecimiento. Y sería interesante parar para evaluar un poco los últimos 5 años. ¿Qué cosas nosotros podemos decir que crecimos? No para vanagloriarnos, para decir, mira, yo soy así, asá. No, tú mismo, para ti mismo. Esa sería una forma muy buena de poder saber en qué nivel espiritual de la fe estamos y en qué grada estamos, en fin. Dios bendiga tu crecimiento espiritual. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. En 2 Crónicas, capítulo 20, nosotros hemos encontrado una actitud de Josafat hacia el llamado para poder renovar, hacer una reforma en el pueblo. Y vimos allí que ellos ayunaron, oraron a fin de modificar la conducta y los hábitos del pueblo de aquel entonces. Nuestro llamado en esta ocasión entonces es, ¿por qué no dedicar un día para ayunar en pro de de cambios prácticos en nuestro ser? Dios quiere cambiar nuestra vida, pero nosotros tenemos que querer que Él nos cambie. Y por eso es que paramos un día, ayunamos, somos más sensibles en nuestra mente y Dios nos va diciendo y nos va ayudando cómo cambiar algunos hábitos pecaminosos. ¿Por qué no decidimos hacer un día de ayuno? ¿Qué te parece? Esta semana. Puede ser viernes, sábado, miércoles. Habla con tu esposa, con tus hijos. Queremos mejorar algún hábito de la casa, de la vida espiritual, física, mental, en fin. Dios bendiga ese propósito y que ese ayuno nos pueda ayudar a crecer espiritualmente. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Que podamos crecer en tu gracia y podamos sentir reformas y reavivamientos concretos en nuestro ser. Bendice esta decisión de esta semana, buscar un espacio para ayunar, crecer juntos. En el nombre de Jesús.